Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Ay, el micrófono y no nos damos cuenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Supercultura Freak Show, este programa de Radio Exit donde tratamos temas como los cómics, el cine, la literatura, los videojuegos y en su gran mayoría de lo que nos da la gana. Y hoy tenemos un especial con invitado y todo. Sí. ¿Qué cosas? Ya lo hemos puesto en el garrote, Billy, si no responde a nuestras preguntas. Es que hay que tener muy en cuenta a la visita. Isma del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Berlanga. Señor Lluís Ferrer, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y saludamos a nuestro invitado, Adrián Cardona, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Más conocido por los mundos de internet, en su gran mayoría, como Escoria Films, cortometrajes como Morir Hijos de Puta, Brico Killer, largometrajes como Real Zombie Revolver, Brutal Relax y más en estos últimos años con Brutal Relax y Fist of Jesus, el puño de Jesús. Comedia romántica todo. Sí, sí, no, exactamente. Sí. Esto hay que tratarlo con delicadeza, que son temas muy serios. Y bueno, por si la gente no ha quedado claro y no nos ha escuchado ni leído todas las tonterías que hemos escrito en Facebook durante toda esta semana, el programa de hoy lo dedicamos al gore. Sí. Y qué mejor forma que tratar el gore, pues con el gore que se hace en Ibiza. En Ibiza y que ya está traspasando barreras internacionales. El otro día vi el GIF animado de Jesús multiplicando peces en la página de 9gag. Ah, mira, sí. Que también. Sí, fíjate. Sí, sí. Yo me lo guardé, yo me lo descargué y todo para tenerlo, como recuerdo. No, que es eso, dices, si sale en 9gag es que ya lo ha visto todo el mundo. Ahí está, la gente preguntando, ¿de dónde ha salido esto? Y ahí empieza la fama internacional de Fist of Jesus. Entre todos los trabajos. Bueno, nos vamos primero con un pequeño corte musical para que la gente vaya asimilando todo lo que vamos a tratar hasta las 8 de la tarde. Y normalmente siempre iba con una canción de alguna película, tengo ya preparada la música de película y tal. Pero una canción que no lo es, pero podría serlo. Nuestros coleguitas los Cross and Dolls y el March of the Living Dead, la marcha de los muertos vivientes. Que qué mejor para empezar nuestra quinta edición de Supercultura Freak Show. We'll be right back. ¡Jesús! ¿Qué ocurre, Jacobo? ¡Ay, Jesús! Una desgracia terrible. Mi hijo Lázaro ha muerto. Cálmate, Jacobo. Lázaro no ha muerto, solo está dormido. No. Y voy a despertarlo. No, maestro. Lleva ya un día muerto. Hombre de poca fe. ¿Acaso no he dicho que el que cree verá la obra de Dios? Judas, amigo mío, sígueme. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! ¡Lo ha logrado! ¡Nuestro hijo está vivo! ¡Lo ha logrado! ¡Viva Jesús! Jesús, has hecho un milagro. ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué ¡Vámonos! Hay que ver. Esto es un corto de. Del corto, precisamente, de Feast of Jesus, que es el último trabajo en donde Scoria Films ha colaborado con la codirección y bueno, ya parte de la realización. Y empezamos un poco por el final, ¿no, Ferrer? Esto es una herejía en toda regla, la verdad. Que diga. Yo estaba le estaba enseñando esto a mi hija pequeña hace unos meses con motivo de un rodaje al que acudimos físicamente tanto ella como yo. Y digo, antes, para que sepa de qué va la cosa, le voy a poner el corto. La niña cumplió 13 años ayer. Y claro, o sea, toda la primera parte bíblica estaba mirando con una cara y dije, pero qué me ha puesto, qué castaña me ha puesto el viejo. Papa, si no es Semana Santa. Está cumpliendo su rol de padre, ¿no? ¿Pero esto qué es? Y en el preciso instante, en el corte de audio que nos han puesto, que le pega el bocado, o sea, cambió la cosa, o sea, empezó a descojonarse, no sé si me llamo poniendo la palabra, empezó a despollarse a la niña sola, que se está riendo todavía, vamos. Y encantadísima de la vida, o sea, fue el rodaje, pero vamos, encantada. Sí, yo siempre lo digo, esto es hace muy bien para los niños. Claro. Sí. Es muy didáctico. Es que según se mire. Oye, yo creo que tendrían que ponerla, ¿sabéis? Está en Semana Santa el coñazo este de películas religiosas. En Semana Santa. Tendrían que ponerla. No, pero luego imaginaos que llega el típico listo que dice, va, el libro es mejor. No, dice, bueno, pues léete el libro. Ya está fomentando un poco la lectura hacia los más jóvenes. Es que el libro es más gore, incluso. Si te nosotros, si te lo has leído, madre mía, el libro se las trae. O sea, a nosotros nos han llegado a acusar de decir, es que no habéis sido fieles a las escrituras. Nos dicen, Lázaro estaba metido en una cueva y Jesús lo hacía salir. Y digo, y nosotros lo pensamos, a ver, ¿tú has visto el resto del corto realmente? ¿Te preocupa más que me preocupa, Lázaro estuviera me preocupa una mucho o, que Lázaro esté en una hamaca o no? O que los cowboys estén de por medio también matando. Tu peli no es fiel al guión. No, lo siento, pero. Bueno, siempre va gente que prefiere el libro a la película o no. Sí. De hecho, en una entrevista anterior comentabas la posibilidad de empezar a grabar Feast of Jesus este mismo mes, de octubre o el siguiente noviembre. ¿Cómo está el tema? El largometraje. Esa idea se ha desechado por el momento. O sea, octubre o noviembre no será de este año. No. Y bueno, se puede decir que para bien. Porque ahora mismo, mañana se pone en el Coming Soon los teasers que hemos grabado. En Sitges se hace una presentación ya formal del proyecto y tal. Y bueno, parece ser que estos días, con las reuniones que han tenido allí los enviados especiales y los colaboradores de, bueno, nuestros de Scoria y tal, y amigos que tenemos por allí, han estado reunidos y parece ser que, a ver, no se puede decir muy alto, pero parece ser que conseguiremos productora. No hay que fiarse del todo porque estas cosas a veces caen y le das el batacazo. Exclusiva. No decimos nombres, por si acaso, pero... Si no sale, la haremos nosotros con nuestro bolsillo. O sea, no decimos nombres en antes. ¿Y cuándo podremos empezar a ver los teasers grabados este mismo verano? Los teasers grabados este verano van a ir saliendo poco a poco en pequeñas dosis. Uh-huh. A medida que se vaya haciendo el crowdfunding, vamos a hacer una campaña de crowdfunding, aparte de lo que podamos o no conseguir en cuanto a producción. Y bueno, los teasers, ese era realmente su cometido, ¿no? Sacar los teasers para ir manteniendo fresco el crowdfunding, autopromocionarlo, ¿no? Que se vaya moviendo un poco solo. ¿Qué página habéis usado? No lo hemos hecho aún, pero solamente sea Indiegogo. Indiegogo, sí. Lo suyo sería Kickstarter, porque quizás es la que tiene más público y tal. Uh-huh. pero a la hora de mover dinero y todo eso, te piden estar, ser residente allí o tener a alguien que te lo gestione. Mejor en Estados Unidos. Y luego llega Hacienda y te dice, hola, buenas tardes. Exacto. Sí, perdone, sí. ¿Ha pagado usted el 21% por Kickstarter? Porque sí. Porque sí. ¿Se incluirán después los teasers en la película y la prueba de cámara que se hizo con Bartimeo, con el ciego Bartimeo, que ganó el Viral Fest? En la película, en principio, a lo mejor... Hay que ver también cómo se desarrolla todo, pero a lo mejor en la película ni siquiera llega a salir el corto. Todo hay que verlo. Porque, bueno, hay muchas cosas de por medio. Por un lado, las cámaras que se puedan llegar a usar para hacer el largo a lo mejor son muchísimo mejores que lo que hemos usado nosotros para el corto. El corto, claro, se hizo con 1.600 euros. Está muy, muy rascadito ahí de presupuesto. Claro, en cuanto a medios. Entonces, pues ahí hay que ver si decidimos incluirlo o igual remontarlo, hacerle un etalonaje profesional y digitalmente también mejorarlo lo que se pueda. Y a lo mejor sí que lo mantenemos. Sí, porque tanto Brutal Relax como Feast of Jesus tienen una textura granulada y un color muy interesante. O sea, pero porque está grabado con una cámara de fotos. De fotos, sí, sí. Es lo que... básicamente es lo que se está moviendo más ahora, sí, a nivel de bajo presupuesto. ¿Una GoPro o algo así? No, es una Canon, una 5D de fotos. Pero claro, tienen un vídeo a full frame... Que está muy bien eso. Y con un buen objetivo ya incluso hace ya maravillas. Sí, sí, sí, claro. A ver, buenos objetivos también hay que tener dinero para conseguirlo, pero vaya, que se hacen buenas cosas con una cámara que te cuesta 2.000, 3.000 euros, pues es una facilidad que antes no teníamos, ¿no? Antes para acceder a una calidad de imagen mínimamente digna tenías que subir. Es verdad. Yo recuerdo haber grabado cosas con una 8 milímetros de Sony. Sí, sí, que sí. Todavía yo también. Dios. Sí, sí, sí. Y aún me planteo volver, ¿eh? ¿Qué sí? Le darías un toque retro. Y, ¿tiene? Vintage, que se dice ahora. Es verdad, perdón. Vintage. Mainstream. ¿Ves? Atraerías al público claro. Hipster. En plan, se ha grabado con 8 milímetros. Qué único es esto. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Y el cambio de el presumible cambio de título? ¿Crees conveniente, una vez que Feast of Jesus ha tenido todo este recorrido con tantos festivales en los que ha participado, que ha ganado, ¿consideras conveniente cambiarlo a Once Upon a Time in Jerusalem? Es una pregunta que no me esperaba, pero... sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. A ver, solo al título del corto ya le dimos 1.000 vueltas, teníamos 50 o 60 títulos, era una burrada, un folio ahí lleno de combinaciones de palabras y tal, y luego al final, pues, por un poco homenaje a las películas de artes marciales y de acción de los 70 que había un mogollón, que eran Fist, incluso Fist of the North Star, sí. Fist of Fury, bueno, hay muchas, ¿no? Nos gustó Fist y aunque en castellano no me acaba de cuadrar, sí que es cierto que en inglés Feast of Jesus es un título que igual sí que... Tiene gancho, sí. Tiene sí. Más bueno, gancho, sí. Toca mejor dicho, ¿no? Tiene gancho y puño, sí. Pero también precisamente Once Upon a Time in Jerusalem también tiene ese gancho vintage, sí, como estábamos diciendo. Jerusalem, sí, sí. Grabado en Sacaleta. Exacto, bebe un poco de la misma idea de utilizar Fist haciendo referencia a las pelis de antes, pues el Once Upon a Time también es muy, muy llamativo, ¿no? Y además que por un lado la película sí que va a tener semejante batiburrillo de cosas atemporales y o sea, va a estar todo mezclado en un mismo tiempo, que érase una vez en Jerusalén, no decimos ni cuándo ni por qué, pero érase una vez en Jerusalén. Y ahí pues coches, va a tener todo un rollo entre spaghetti western, futuro posapocalíptico, gore y la vida de Brian. Yeah. El referente de Monty Python es sí. Viva los Python. Imprescindible. Sí, sí. Imprescindible. Tenía que salir. ¿Y qué? Va a haber un DeLorean y todo. De repente. Bueno. Y el profesor de filosofía del instituto. Ay, tenemos que bajar el tiempo, ¿no? Haciendo Doc Brown. Sí, sí, sí. No, a ver, hay muchas locuras que hemos ido hablando a lo largo de estos meses mientras se iba moviendo Fist y tal. Y algunas, a ver, hay algunas que son rayadas muy grandes. Yo ahora el otro día hice un repaso de todo el guión porque quería ver el conjunto que era lo que habíamos hecho. Existe un guión físico. Está hecho. Existe un guión físico de Fist of Jesus. Sí, sí. Y cuando la verdad es que cuando lo lees de principio a fin, dices, ¡buah! Dices, si no nos queman por esta, ya no lo van a hacer nunca. una serie de burradas interesantes. De hecho, yo quería preguntarte por eso. O sea, quería, visto los problemas que ha dado Fist of Jesus en YouTube, o sea, la continua censura a la que ha sido sometida permanentemente, sí. El vídeo original que estaba cerca del 1.400.000 visitas. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y que no se puede ver, o sea, que tienes que tener cuenta de YouTube. Sí. Sí. No, evidentemente, tienes que estar registrado y ser mayor de 18 años. Pero, o sea, yo lo he encontrado en otro sitio subtitulado a no sé qué idioma, creo que no sé si era el chino mandarín. ¿No? Sí, sí, sí. No, y lo nosotros, porque la gente cuando encuentra algo que más o menos les parece divertido o que puede ser llamativo o que tal, enseguida lo que hace es descargar y volverlo a subir en su canal. A ver, si te gusta, comparte el nuestro, sí. Y ayúdanos, ¿no? A extendernos nosotros. Y en lo que llevamos, pues en este último año, no sé si habremos denunciado unos 40 o 50 vídeos por copias de Fist of Jesus en YouTube. Pero subtitulado al chino, al coreano, al ruso, doblado al ruso por encima. doblado. Tenéis fandom ruso, yo quiero ver eso, por favor. O sea, solo por curiosidad, nosotros nos lo descargamos y nos lo guardamos porque decir, ¿qué ha hecho? ¿Dónde ha llegado esto? ¿Que hay un ruso en su casa doblando esto con el micro de la webcam? Hay un ruso que está peor con nosotros. Ay, qué ver. Sí, madre. Sí, en Esperanto. También. En Esperanto tenemos. Pero, bueno, yo qué sé, ¿no podríais hablar con esta gente y decirles, pasaron los subtítulos? Sí, sí, con un japonés lo hicimos y el tío primero estaba un poco así, que le pilló un poco así y se rebotó un poco, pero luego sí, muy, muy receptivo y tal, nos pasó los subtítulos en japonés. Claro, los subtítulos para poner ponerlos en YouTube y que la gente lo... Eso está muy bien, la verdad, claro, sinceramente. Claro. Yo hay una cosa que me llamó la atención del rodaje de Fist of Jesus y fue que trabajáis sin sonido ambiente, o sea, no capturáis el sonido en directo. Y después lo dobláis. En nuestro caso, sí. Hombre, a mí, en el caso de Fist o de Brutal Relax, sí. Pero también tengo que decir que la producción de sonido de Metal Creepers... Es otra historia. No lo ha hecho el mismo de Oscar, equipo. No, de Oscar no es. A mí me chocó mucho ver a José María Engorrilla, que le conozco, sí, de toda la vida, con ese doblaje de ¡ostras! Sí, ¿y sí, esta, sí, voz? Sí. ¿Y esta voz? No, a ver, está claro que, a ver, para empezar, el equipo no es el mismo, la gente es totalmente diferente, son condiciones muy, muy, muy diferentes de trabajar, ¿no? El tema de la voz, de cambiarle, por ejemplo, a José María su voz, era pues porque en algún momento sí que nos habíamos pensado una voz más ronca que la suya para el productor. Y en el momento en el que estás ahí, lo hacemos, no lo hacemos, bueno, venga, va, y encuentras ahí una voz medio rasgada. Y sí que es cierto que a muchos choca el impacto de no ver la, sí, voz con la persona, pero a quien no conoce a la persona... Ya, claro. Se lo come. Entendido. Y aparte que el doblaje sí que es más serie B todavía, ¿no? Está como un poco sobreactuado. Está, sí, un poco... sí, es verdad, le da el toque serie B. Sí, sí, oye, sí. Pero para ese tipo de doblaje ya también tenéis Torbellino de hostias. También, sí. También. También hay un lo poco que se doblas. Sí. ¿Y de dónde viene esa afición por los planos cenitales? Más que planos cenitales, o sea, a encaramarse en los sitios más altos posibles de él. O sea, dentro de un corral me subo arriba, me cuelgo de la viga. Le pones la cámara a un mono. Eso, ¿por qué planos en concreto? Ahora no me acuerdo. Planos cenitales, o sea, esa obsesión por subirse, ya no por planos cenitales que después se incluyen o no en el cortometraje, sino esa obsesión de Adrián Cardona mismamente en subirse al sitio más elevado posible y más peligroso. O caerse por un acantilado, que la última vez estuviste ahí. Eso es un poco como... Igual como cuando los monos estaban con los dinosaurios y tenían que subir arriba de los árboles, ¿no? Claro. Estamos aquí abajo, coño, vamos a ver qué hay ahí arriba, ¿no? No, es un poco pues el estar buscando siempre, pues, decir, a ver qué podemos hacer para darle un poco de a ver, no tenemos una grúa, no podemos subir en grúa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay que, ¿no?, subirse. Hay que subirse. Oye, igual te colocas en un sitio y aunque sea un plano fijo, dices, ah, pues... Oye, está majo, puede funcionar. Me imagino al tío subiendo al árbol ahí diciendo, y tú, que tiembla la toma, y tú. Las hay, las hay. Sí, sí, claro. Que hay que estabilizarlo con el plano. Las hay. ¿Y Sacaleta? esa relación recurrente con Sagaleta, por está, proximidad. Está huevo, está huevo. Sí. Está huevo. Está huevo y a tiro. Y es bonito. Y es bonito. Si no hay nadie por ahí, podéis hacer el... Sí, bueno, no, la verdad es que... Podéis rodar. Hemos hecho sesiones de buscar localizaciones, nos hemos ido a Calaconta, nos hemos ido a Portinach, nos hemos ido a mil sitios. Y a ver, algunas pequeñas cosas en Fish sí que se hicieron en Portinach y tal, pero luego, claro, empezamos a pensar, es decir, ¿dónde encontramos una explanada que no sea absolutamente todo vegetación? Que haya unas ruinas de algo que pueda parecer un pueblo al fondo. Y es que está a huevo, está a huevo. Y aparte, yo estoy al lado y con la cantidad de porquería, porque es porquería lo que hay que llevar, de muñecos, de garrafas, de tablas, de... Claro. Sí. Y además os puedo asegurar que siempre llegamos al momento del rodaje y siempre falta alguna historia y acabas haciendo 5 o 6 viajes a casa. Vestido claro. de 5 o 6 formas diferentes porque claro. yo recuerdo en el rodaje de Brutal Relax que estábamos en la playa con el acantilado detrás nuestra. Y un momento de mirar hacia arriba y decir, ostras, que está ahí la Guardia Civil. Sí. Y se quedó 5 o 10 minutos mirando y se fue. Y dice, fíjate qué buen rollo tenemos ahí en Sagaleta. Ah, son estos otra vez. Ah, pues. Déjalo. Déjalo, si van a ganar un premio después de esto. Hombre, es que hay que contar que Adrián, o sea, Feast of Jesus, ya estuvo el año pasado en el Festival de Sitges. Y que este año regresa por partida triple. Con Mega Muerte, que está basada en el corte de los Metal Creepers, que os hemos puesto un pequeño teaser en nuestra página, que hoy, creo que es hoy mismo o mañana, que se proyectan los teasers de Feast of Jesus. Se proyectan los teasers, sí. En la sección Coming Soon, y también también está presente Adrián, con los Crímenes del Día de Todos los Santos, de Héctor Escandell y Vicent Torres, en calidad de director de efectos especiales. Y sí. Echando una mano global, general, a todo el asunto. O sea, por partida triple, el mismo año en Sitges. Sí, y Fist están los teasers por un lado y se hace un pase del corto en la sección Brigadur, aparte un segundo pase en este año. Sí, sí, bueno, muy bien. A ver, este año yo decía, este año no vamos a tener nada para presentar. Llevamos desde el 2003 que siempre tenemos algo presente en el Festival de Sitges. Al final hicimos los teasers, luego al final se hizo el making of este de Mega Muerte, que bueno, ahí es una colaboración que hago yo. Y bueno, y por otro lado, lo de Héctor. Pero bueno, yo por mí encantado, y si hubiera la posibilidad de más, pues más. No, pero para eso estamos. Ahí estamos todos luchando. Yo tengo una, ¿vale? Bueno, esto es un recuerdo que tengo cuando empecé a... Cuando conocí tu primera... Bueno, la primera película que conocí tú, ya reconozco que fue Combate Brutal. Ah, muy bien. Vale, pero fue la forma en la que la conocí, que es como si te pasaran... es como si me pasaran Serbian Film sin censurar. Sí, sí, no es coña. O sea, era en plan, en un CD, con un archivo AVI, pero la banda sonora que tenía... Era la antigua. ¿Queda alguna copia? Es por nostalgia. Yo no la tengo. Porque es que, no sé, he visto la nueva edición. Habrá una tercera, seguro. Una tercera con mejor banda sonora. Sí. Blu-ray. Sí, a 1080p. Sí, hombre, claro, es que el primer montaje que se hizo de Combate Brutal, como todo lo que hacíamos por aquel entonces, era grabarlo, montarlo así como se podía, un poco en plan chungo. Y verlo nosotros cuando nos juntábamos para reírnos, hasta que un día al que hace de chino flipado en Combate Brutal, a Ben dijo, voy a enviar la película a Sitges. Hostia, joder. Bueno, vale. Es el chino flipado. Sí, es el chino flipado, bueno, pues tal. Y no, y la nos han cogido, qué tal, no sé cuándo. Bueno, aquello fue decir, ¿cómo puede ser? Pero ahora tengo que preguntar, ¿tú eras consciente de que tu película iba rodando de forma pirata? Sí, por sí, los sí. lares. Sí, sí, llegaron a decirme incluso que la llevó a poner un profesor. Sí, sí. En clase, no sé, en instituto. Y... Sí, yo también, en plan, que la han puesto en el instituto, tío, yo. Hombre. No, la verdad es que Combate Brutal, por lo cutre que es y por lo extremadamente freak, porque lo es, y casposa. Y, hombre, el demonio ese con... Ha rodado mucho, y ahora mismo en... Aparte de Fist, evidentemente, que es otra liga, Combate Brutal es el vídeo que más se ve de Scoria Films. Tiene ahora mismo 90 y pico mil visitas. ¿Qué dices? Después de tantos años que la subí hace nada, hace unos meses. Sí. Como, porque antes no te permitía YouTube poner vídeos de más de 15 minutos. De más de 15 minutos. Ahora pones las películas. Puedes poner película completa y mira, está volviendo. Es el resurgir de Combate Brutal. Yo también fue la primera que vi. Sí. Yo me quedo con una frase apoteósica de la larga lista de frases apoteósicas que hay en todos los cortos de Scoria. Krachenko, ¿no? Que es a ese chaval que viene con estos chavalillos que vienen con la capucha puesta todo el día, o sea, bajo sitio cubierto, y dice, quítate eso que no llueve. ¡Tasca! O sea, yo mi primer contacto con Scoria fue un poquito anterior. Fue una maratón de Scoria 1 y Scoria 2. Hostia. Dos de las tres películas que... Y sobreviviste a ello. Y sobreviví a ello. Es más, y nuestro amigo el Truco Lens me pasó esa cinta de vídeo. Debe estar por casa de mis padres. Tremendo. Por favor. Tengo que buscarla. Tengo que buscar un VHS. Eso es lo más jodido. Yo tengo. Pero, ¿qué es eso? Es decir, estamos hablando ya finales del siglo XX. Sí. En donde te juntas con los colegas y dices, vamos a grabar cosas, a ver qué sale. Sí. Fue así, era el 99, noviembre del 99. Y ya llevaba unos meses que allí, bueno, pues con gente de artes y oficios decíamos, tenemos que juntarnos y grabar algo y tal, no sé qué. Bueno, va, pues yo me apunto, lo que sea. Pero lo típico que se van hablando muchas cosas, y uno dice esto, uno dice lo otro, pero no. Y digo, va, pues voy a probar de hacer algo, a ver, vamos a hacer aquí una marranada de estas. Y bueno, conseguimos una cámara prestada en High 8, de las cintas de las gordas, de las de antes, y nos pusimos a grabar. Y bueno, Scoria pues se hizo entre finales del 99 y un principio del 2000, y se hizo un montaje de vídeo a vídeo, o sea... Yo lo he hecho, eso. De vídeo a vídeo, banda sonora puesta por encima de pegote, subiendo y bajando volumen, y los efectos de sonido hechos con la boca. Por favor, quiero ver el montaje. Tú has hecho como George Lucas, ¿no? Pasado los años has mejorado la película. Esta no es difícil de mejorar, ¿eh? Solo con capturar las cintas ya es un... Pero es eso, haces esa primera película con los colegas y venga, va, nos echamos unas risas, hacemos esto, luego dices... ¿Qué cojones? La segunda parte. Y además, el primer metraje creo que duraba 2 horas. Sí, pero un poco también era por los problemas de edición. Ponías la cámara en reproducción, en cámara lenta, y claro, pues por no tener ahí 1000 cortes, pues dejabas ahí plano en cámara lenta de 50 o 60 segundos. Luego, claro, se te hace ahí que dices, qué porquería es esta, que es un suplicio, ¿no? Pero bueno, mucha música de fondo, mucho heavy metal... sin derechos, pero pusimos mucha música y cañera y a ver, a pesar de todo, yo creo que son unas pelis de las que guardo muy buen recuerdo y sigo partiéndome el culo. Yo sí quiero morir de la risa, me veo Scoria 2. Es que fue... No puedo con ella. Aparte que esa trilogía de Scoria llegó a lo que fue Combate Brutal, que es una especie de precuela de sí, todo ello. Sí, la verdad es que sí. Porque está ahí dos o tres personajes por ahí que están medio cruzados, ¿no? Como es Igor Krachenko con el mago Panoli de Scoria 2 y el propio Manolo. Sí, ¿no? Y Orlando. Manolo. Y Orlando, que es cuando se conocen. Sí, que sí, por eso me hace gracia en Combate Brutal una escena que él se resbala y casi se cae. Es un algún día me voy a matar. y ver precisamente que la muerte de Orlando es de un tropezón. Esto que acabas de comentar es realmente muy freak, ¿eh? Sí, son muchos años siguiéndote. Pero es eso, empiezas con todo eso, te echas la manta a la cabeza, al final dices, le sacamos incluso Combate Brutal en 2002 en DVD, y ya te empiezas a meter en más proyectos, sigues en otro largometraje, Real Zombie Revolver, es decir, vamos a juntar el gore con el western, sí, y construir un poblado del lejano oeste también en Sacaleta. Sí, mira ahí tenemos el DVD. Una copia, sí. Claro. Una copia legal, ¿eh? Una copia legal. Muy legal, ¿eh? Vemos aquí la portada. Esto es Photoshop, ¿no? ¿No veis? Es Photoshop. Photoshop redibujado por encima, sí. Es muy bonito. Os quedó precioso el pueblo. Sí. ¿Qué le hiciste con...? El pueblo... ¿Cómo hiciste el pueblo? El pueblo... Bueno, el pueblo tiene mucha guasa porque... A ver, dices, sí, construyeron un pueblo. Pero, bueno, prácticamente entre dos o tres, José María Pizarro, David también nos ayudó mucho, era irnos por las noches con los coches, con las furgonetas, a recoger todos los palés que encontrábamos por la calle, con la basura. La gitana. Sí, sí, pero a tope, a tope. Volver con los palés, descargar allí y luego, bueno, luego... todo, bueno, yo esa etapa de ese veranito, yo dormía debajo de un pino. Dormía debajo de un pino en un colchón ahí tirado y vestido de... del oeste, con los pantalones del propio de la peli. Y ahí, pues bueno, todo el día currando, era desmontar los palés, sacar los clavos, enderezar los clavos para volver a clavarlos, y alguna madera, si hacía falta, pues es lo típico, recortarla o cepillarla para encajarla en algún lado, pues bueno, pues se hacía. Pero vaya, el poblado no costó nada. Bueno, la peli en sí no costó nada. Bravo. O sea, bueno, 350, menos, 400 euros más menos, o menos. Debió costar, menos esto, o sea, menos la edición o... No, la edición la editó Freaky Films en su día. Ah, sí, sí. Sí. Veo aquí el logotipo. El mejor, desde luego, personalmente considero que es el mejor título... De toda la filmografía. Es que tiene, es muy épico ese título también. Real Zombie Revolver. O sea, es muy, muy grande. Luego Rockstar Games dijo: vamos a hacer nuestra propia versión. Y sacó el Red Dead Redemption and the Nightmare. Vieron la peli y dijeron: esto hay que hacerlo. El tema de los títulos siempre resulta curioso. Tanto el de Brico Killer como el de Real Zombie Revolver han salido comiendo. El de Brico Killer. ¿Qué coméis? El de Brico Killer, estábamos en una pizzería y estaba Pizarro explicándome ahí. Brico Killer, hay que... un currante ahí que mata con el metro y con... me explicaba ahí con las herramientas, ¿no? Y tal. Y se llama Brico Killer. Mientras comiendo una pizza ahí, que chorreaba un de esto de aceite por las manos, tío, brutal. Y en el caso de Real Zombie Revolver, estábamos comiendo en mi casa y estaba José María y estábamos barajando palabras, ¿no? Revolver, zombie, western, bueno, había varias palabras. Y en eso me acuerdo que José María, con un vaso en la mano, dice: Real Zombie Revolver. Y se abrió el mar rojo. O sea, sí, sí, pero eso que se queda callado todo el mundo y justo queda él diciendo esas palabras. Dice, es que ya está. Tiene que ser así. Y luego ya para nombres y continuando un poco con tu filmografía, llega Morir, hijos de puta. Ahí que además, eso ya fue un antes y un después dentro de Scoria Films, porque ahí ya fue donde la fama de tus trabajos empezó a crecer de una forma ya más considerable. Sí, yo creo que fue a partir de Morir, hijos de puta, que dijimos, igual sí que podemos ir a empezar a enviar a festivales y tal. Y me gusta tu papel de presentador de tele. Sí, sí. Lo tengo reciente y era como, este es Adrián Carlos, ¿no? O sea, ¿qué haces? Fue en plan, Dios. O sea, está muy bien. Sí. Vamos a drogarnos. Digo, ¿a quién podría putear que lo pudiera hacer exactamente como era? Porque era una especie de Fernandisco, pero un poco más. Sí, más asqueroso, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, pues me ha tocado. Bueno. Yo tengo que decir que de Morir, hijos de puta, es posiblemente el tráiler que más veces he enlazado. O sea, pero de largo. O sea, me lo pidieron y no hace mucho, pues sí, este verano pasado, creo. Lo hemos enlazado en la página, ¿no? Me lo pidieron, pero es que a mí me lo pidieron ex profeso en una protesta en Menorca por la apertura de un space. ¿Qué dices? Hostia. Sí, sí. Ahora acabo de sentirme realizado. Te lo juro. O sea, tenemos por aquí. Conocidos refranes que deberían formar parte de los 10 mandamientos del fiestero. Porque esta semana retransmitimos en directo desde la isla de Ibiza, la capital mundial de las discotecas. Ahí seguramente, al igual que Pizarro, te sentiste mal interpretando ese papel, ¿o? No, que va. Que va. Mal, ¿no? No. Digo, no, tengo que currármelo porque esto tiene que ser... como toca, ¿no? Digo, tengo que dejar claro esta gente quiénes son. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? ¿Para qué han venido? ¿Qué? No, porque Pizarro a mí me decía, me sentía mal haciendo de flipaíto, ¿no? El pecho palomo. Sí, pero Pizarro dijo, por fin me dejáis un papel bueno a mí, ¿no? Estaba sentado no vacilando. Metiéndome falopa y pastel. Está ahí, sí, no, fue su papel. Fue su papel. Dime, ¿qué ¿Qué investigaste para hacer el corto? Realmente es necesario. La documentación. La te fuiste de discotecas y te pusiste hasta hostia, el culo. Yo me quedo, No, nada. No, hombre. Yo me quedo con otra de esas frases lapidarias que aparecen en la filmografía de Adrián Cardona. ¿Ah, sí? También aparecen morir, hijos de puta. Dices, ¡ah! Los burros ya no cagan. O sea, no lo vamos a comer a este cabrón. ¿De dónde viene esa? Claro, los burros ya no. Es verdad. Eso, es que hay muchas cosas que, a ver, muchas veces si tienes tres o cuatro cosas escritas en plan guión, entre comillas, pero hay muchas aportaciones de los actores. Sí, claro. En todas las de estas. Entonces, claro, teníamos al abuelo allí. Dice, sí, abuelo, tú. Vienen los drogados a tu casa, le tiran droga por todos lados, vienen drogados, lo rompen todo, los perros, las cabras, está todo jodido. A ver, ¿qué tal? Las gallinas se comen la droga que dejáis tirada por el suelo. Los perros ya no ladran y los burros ya no cagan. Salió así, pues clavado. No, pero a mí me gusta la referencia. Me gusta mucho la referencia a la matanza de Texas, que se los van a comer. Sí. Y es como, es que no sabía nada, solo no sabe droga. A pastilla, droga, mierda, tabaco. Porque además, fíjate hasta el punto, mencionando al abuelo, que ahí ya fue donde dijiste, vamos a meter a la familia. Porque estamos hablando de tu abuelo, de tu abuela y de tu padre en esos papeles. Me encanta tu padre. O sea, como... Es un cabrón. ¡Cabrón! Sí. Pero es que da miedo. O sea, bueno, no, hombre, será... Sí. No, da miedo. ¿Cómo es puedes que, decir? ¿Cómo es que esa mano te dé una hostia? Hostia, pues... No, hombre. Tela. No, tiene unas manos con... Claro, él trabaja en la obra, tiene unas manos de coger bloques. Qué guade, veo una galleta con eso y... Hombre, ya no, no deja pasar el aire entre los dedos. Ya le he visto arrancar cabezas. Te engancha y te da de lleno. Yo, hablando de hostias y de palizas, yo me quedo con una rareza, sí. Porque no sé si está en el guión de Alex, que es una rareza que me costó Dios y horrores, y al final la tuvo que encontrar Alex, porque no la encontraba en YouTube en ninguna parte, que es la gran paliza a Joel Contrescu. Para comer. Sí, o sea, y con otra frase lapidaria del corto, que aparte de la perorata que suelta este buen señor Joel Kondrusky, la perorata que suelta en la mitad del cortometraje, después todo se limita a una serie de gruñidos, gañidos. Sí. Y, es nuestro lenguaje. El lenguaje mediante el cual se comunican los escoriosos en el bosque, en su hábitat. Hasta una frase final. Que podéis ver también porque está enlazado en nuestra página, que cuando se llevan los despojos de ese buen hombre al que justamente le han dado una soberana paliza, sí. Merecida. Y sale ese hombre y dice, pa' comer. Como curiosidad, el chico que lo hace, Juanlu, hoy lo he visto en el nuevo videoclip de Proyecto Mood, ahí bailando, que dice, fíjate, Juanlu ahí. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿No? Exactamente, dice, como te sale en un videoclip de Proyecto Mood, como te sale matando gente en taparrabos y llevándoselo para comer. Tengo, ¿sí? Tengo que preguntar, ¿le habéis puesto nombre al dummy? ¿Seguiste viendo el mismo muñeco? Lo llamamos Masilla, porque era, verdad, era uno de los masillas de combate brutal. Y el masilla. El masilla se lleva todos los palos siempre. ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros ese Masilla? Buah, pues desde combate brutal, yo creo. Sí. Querido Masilla. Además tiene un esqueleto interior hecho a base de bolsas de plástico de Mercadona atadas entre sí. Sí, eso, este muñeco además se hizo inicialmente en Valencia. Lo hice allí mientras estaba estudiando y bueno, ahora me lo llevo para allá y lo le damos un par de palizas. Mientras estaba... Te lo llevaste, ¿no? Equipaje de mano, un colega. Sí. Buah, las cosas que llevaba en equipaje, peligro. En Valencia, y es que, ojo, peligro, porque, o sea... Adrián Cardona, desde pequeño ya mostraba gran interés y vocación por las artes plásticas, además de lo que hace en cine y demás, y cursó el bachillerato artístico en la Escuela de Artes y Oficios aquí en Ibiza, que también lo ha mencionado, que más tarde ingresó en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, donde obtuvo la licenciatura en la especialidad de pintura en el 2006... Que lo tengo yo escrito. Joder, estoy fichado, Y que es en ese periodo de estudiante cuando empieza a desarrollar una obra muy matérica de carácter informalista, y experimenta con todo tipo de materiales, sobre todo maderas y metales de desecho, que es la línea pictórica que se mantiene ahora en su trabajo. Y yo recomendaría que visitarais su página web, que es adriancardona.com, para visitar sus trabajos y decidir por vosotros mismos. Porque se puede ser todo lo gamberro y escorioso que uno quiera. Sí. Pero si es con una licenciatura universitaria, ojo peligro. Ojo peligro, que la cosa ya cambia, porque aporta un caché y una responsabilidad y una respetabilidad, porque por ejemplo, pues yo, que yo no tengo. Sí. No es lo mismo, no es mismo ser un hipioso folla lechugas que se declara, que se autodenomina yo soy un artista, que ojo, que un artista con papeles que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, a pesar de que hoy día prácticamente da igual tener una licenciatura, sea en lo que sea. Desafortunadamente, sí. Me parece que acabamos todos en el mismo agujero, pero bueno, sí. Seguimos hablando de tu trabajo y hablando precisamente de Morir, hijos de puta. Estás con la preproducción, por llamarlo de alguna forma, de su secuela. Morir, hijos de puta 2 ha estado en el punto de mira desde hace mucho tiempo. Y sí, bueno, lo tenemos ahí. Tenemos también un guión casi acabado de la 2 y de la 3, porque será una trilogía. ¡Ostras, bien. Pedrín! En Menorca van a estar contentísimos. Sí, sí, se lo vamos a pasar todo, que lo utilicen como estandarte. Como imagen promocional de su... Otro de tus trabajos que se hizo hace ya años, pero todavía estamos esperando su versión física... Más que nada, porque es la primera colaboración que hago contigo y no me disfrazas de monstruo. Es con Models. Con Models. Esa coproducción que hiciste entre aquí Ibiza y Valencia. Sí. Con Models se hizo, bueno, sí, entre Valencia, que era cuando estaba los ratos que estaba allí estudiando. Y en Ibiza se hizo la parte de los malos. O sea, los buenos allí, los malos aquí. Y con una diferencia de 3 o 4 años. Pero bueno, como no se encruzan mucho en la peli, se solventa bien. Y bueno, la tengo ahí. La película ya se estrenó en el Festival de Sitges, pero fue una copia así sacada a correprisas. Dije, es que si no lo hago, no lo voy a hacer nunca, porque era ya un proyecto que se estaba quedando atrás. Y de hecho se está volviendo a quedar, tengo que meterle caña. Y la película está acabada, pero está acabada de una manera que a ver, me gustaría... A pesar de lo cutre y torpe que pueda llegar a ser, pues intentar que esté lo mejor que pueda, sin llegar a dedicarle ni mucho dinero ni mucho tiempo, porque no tengo ni una cosa ni la otra. Acabar de perfeccionar esa cámara en Blu-ray, ¿no? Sí. Aparte que, bueno, la cámara pues es la misma cámara con la que se hizo Real Zombie Revolver, o sea, no, ya no es ni HD ni nada, pero bueno, está ahí y la verdad es que hay mucha gente que la está pidiendo y voy a tener que ponerme las pilas, si no... Ese de shit definition. Sí, exacto. Y es eso, tiene muchísimos más trabajos, mencionábamos el corto Torbellino de Hostias, estábamos mencionando también Brutal Relax, esa trilogía al cine antiguo de terror, que eran Agujas del Diablo, Regreso de Sed Meled y La Rabia del Hombre Lobo, eso también fue un proyecto un poco más raro, pero haciendo ese guiño, ¿no? al clásico, al cine clásico de terror. Sí, a ver, eso en principio era una iniciativa que habría estado muy bien si hubiera llegado a cuajar, porque esto vino de Alicante, del Festival de Navidades Sangrientas de Alicante, que el organizador estaba metido en una especie de producción de una serie homenaje a las películas de serie B de los años 50. Y partía muy bien, ¿no? Porque la idea era pues coger directores a lo largo de la península y de España en general, y que cada uno hiciera un capítulo de 5 minutos y hacer una especie de serie. Al final todo eso no cuajó. Nosotros hicimos nuestras 3 aportaciones y aún nos quedó por ahí el gusanillo de hacer alguna más, porque son cortitos de 5 minutos, se hacen medianamente fácil y bien, se nos ocurrió la idea de hacer una especie de hombre tigre. Pero bueno, ahí se quedó, ¿no? Está el hombre tigre ahí abandonado. Y ya para ir terminando y dejarle tiempo a los videojuegos, que luego la gente dice que no hay mucho tiempo. Luego nos matan. Así a corto plazo, ¿cuáles son los próximos proyectos de Scoria Films? Pues bueno, lo primero de todo y más, supongo que más importante en estos momentos es la película sobre Feast of Jesus, seguramente, Once Upon a Time in Jerusalem. Que si sale se rodará mediados del año que viene, mayo, junio o algo así. Y bueno, y por otro lado, pues esos dos o tres proyectos que tenemos siempre ahí, que estamos esperando el momento en el que salgan, en el que puedan, podamos meterle mano para que salgan, ¿no? Como es Morir Hijos de Puta 2, 3 y Maestro Montero, que seguimos teniéndola también, ¿no? La espinita clavada de ese sí, teaser. Sí, porque eso promete mucho, pero no queremos hacerlo muy muy cutre. Entonces hay que dedicarle un poquito ahí a Maestro Montero. Yo solo dos cosillas antes de voy a robar medio segundo medio segundo a los videojuegos. Solo dos cosillas. En Brutal Relax, que no os perdáis La Venganza del Niño con Manguitos. Los niñazos. Además ese niño estuvo reforzado a posta para que era real, para sí, que Angorrilla pudiera sí, yo soportarlo. Ya sabía que lo iba a manipular, digo, era real el niño. Ya lo veréis cuando veáis el corto. Y no os perdáis la serie de fotografías finales de los títulos de crédito. Yo también quiero decir que yo traía dos entrevistas para Adrián Cardona. Sí. Traía una entrevista, la entrevista Masaje o concejal de Pueblo afín a la cadena, que se dice, ¿no? O la hardcore, la chunga. Sí. Dependiendo si traía de merendar o no. Bueno, como ha traído de merendar, ha traído. Pues le he hecho la de Masaje. O sea, la de Masaje. La hardcore, solo, la dejaremos para otro día. Una pregunta de la hardcore, solo una. Está aquí, ¿eh? No es una coña. Pregunta. Solo una. Quiero saber solo una pregunta de la hardcore. Ah, no. Te vas a quedar con las ganas para la próxima. Para la próxima peli. Vale. El próximo invitado que no traiga merienda ya sabe lo que le toca. Ahí está. Y bueno, vamos rápidamente, que luego nos quedamos sin tiempo a los videojuegos. Sisma, vale, ¿qué nos traes para esta semana? Espera, voy a coger aire primero. Pero si tienen media hora para los videojuegos, ¿qué hora es? ¿O no? Ojalá. ¿O no? 10 minutos. Bueno, pregúntame. Bueno, yo... Ah, yo también. Sí, tú también. Ah, yo tengo que... Vale, tú vale, también, sí, perdona, sí. Hombre. Venga, va. ¿Cuál fue el primer videojuego goreal que jugaste? Splatterhouse 2. ¡Choca! Sí, está, justamente está acaban de chocar, aquí. Acaban de chocar. Pero antes de hablar de Splatterhouse, me gustaría hablaros del videojuego más antiguo. No más antiguo, actualmente, que he encontrado con violencia gráfica, lo que es violencia gráfica. Hablamos de la versión del videojuego de Halloween, de la película Halloween, para Atari 2600, en el 1983. No básicamente, haces de Jamie Lee Curtis rescatando niños de una punta a otra de la casa. Pero lo gore está cuando Michael Myers te pilla, que te descabeza como un pollo y salen chorros de sangre y te vas correteando. En la Atari, ojo, cuidado. En la Atari, es verdad. O sea, sale sí. Un chorro de sangre de 3 píxeles. Sí. Más o menos. ¿Te descabeza la polla? ¿Has dicho? ¿Qué? No, te descabeza. Como un pollo. Pero resulta que es uno de los cartuchos más raros de Atari y está valorado entre 130 y $450. Ahí es nada. No es mucho, pero es... Bueno, es sustancial ya el... Y ahora el que tú has dicho... Ah, Splatterhouse. Qué grande. De 1998, sacado por Konami. Bueno, Konami. Por Konami, trata sobre que dos estudiantes de universidad, Rick Taylor y Jennifer Wellers, se refugian de una tormenta en la mansión West, un sitio turístico local conocido como Splatterhouse. De los rumores de que el Dr. West llevaba experimentos bastante fuera de moral, ¿vale? También conocido como un renombrado y desaparecido parapsicólogo. Brutal. Lo tenía todo, sí. En la mansión, los dos son atacados por criaturas demoníacas y se llevan a Jennifer dentro. Es que lo estoy traduciendo. Y... ¿Para qué te lo traes en inglés? Si no sabes, coño. Y llenen a Rick de muerte. Pero Rick se despierta en la mazmorra de la mansión para descubrir que sigue vivo y gracias a la influencia de la máscara del terror. Y ahí empieza el juego. Bueno, ahí Splatterhouse empieza. Salieron tres, salieron otros dos, el 2 y el 3. Yo el 2 es el que más viví. ¿Génesis? Sí, Mega Drive. Sí. Vale, pero tengo que reconocer, si tienes 360 o PlayStation 3, que juegues al remake de 2010. Me han hablado muy porque bien. Porque es ultra gore. Es muy gore. Y tiene muchas referencias Sí. de los juegos, de, lo, bueno, de las otras partes antiguas. Por supuesto, sí, sí. Es brutal. Aunque es un beat'em up, como el anterior, vale, ¿sabes? Pero llevado a 3D y con fatalities brutales. Bueno, y si se puede, por favor, os recomiendo que juguéis a la versión de arcade del Splatterhouse. No juguéis a la versión de TurboGrafx-16, que es una consola que queda en tercer plano, competidora entre la Genesis / Mega Drive y Super Nintendo. Quedó ahí abajo. Sí, quedó ahí. Pero fue la consola que tuvo el primer Street Fighter. Ahí queda eso. Muy malo. Y por supuesto, no podemos hablar de... No podemos hablar de... ¿Lo pongo? Videojuegos gore sin hablar de... Esto lo recuerda a morir, hijos de puta, ¿eh? En fin, que hay poco tiempo. Vale, vale, vale. Es, bueno, deciros que este tema... Uy, se ha iluminado la pulsera y todo. Deciros que este tema me lo puse de alarma durante un mes y me levantaba dando hostias. O sea, es que no puedes escuchar este tema y que no te dé por dar una hostia. Muy bueno tu remake. Ahí estamos. Tu versión, combate brutal. Sí. Vale. ¿Qué contaros de Mortal Kombat? Yo creo que cuando se estrenó Mortal Kombat, la película en el cine, yo no sé cuánta gente... Sí, sí, sí, a ver, sí, es dolorosa, sí. Falta, evidentemente falta sangre. ¿Cuánta gente lloró como yo mismo? Del asco, de lo mala que era la joya. Es que, pero es que el grado de emoción que le aportaba, sí, esta música, oh, a la película es brutal. Es brutal, es en es serio. Brutal. El mismo Pizarro de Brico Killer dice, es la única música pastillera buena que conozco. Sí. Imagínate que un día estás pinchando metal, pones esto y triunfas como un dios. Sí, sí, sí, porque sí. Es Mortal Kombat. Claro, claro. Porque te acuerdas de cómo cogías a cómo le hacías el fatal de Scorpion arrancándole la puta cabeza. Claro, perdón, claro. Arrancándole la cabeza a Kano y decías, sí, fatality, ¿no? Bueno, claro. Rápidamente. Sí, no voy a contar la historia porque básicamente es un juego de lucha. Tiene su historia, pero usa Wikipedia. Como he hecho yo. Los luchadores, a diferencia de los otros videojuegos de lucha, eran actores digitalizados. Exacto. A veces muchos fue impactante en su día cuando salió, ¿no? Su... Esa calidad que lo veías ahí. Claro, y decías, hostia, obviamente muchos actores repetían papel. Johnny Cage, el que hacía Johnny Cage, hacía de Scorpion, de Sub-Zero. Además se nota, tiene la misma altura, la misma fisionomía. Sí, sí. Si lo juegas ahora, lo ves. Por supuesto, obviamente es un clásico de la lucha, que eso es indiscutible. Totalmente. Vale. Y hubo una cagada que yo lo he jugado, no lo jugué en su época, pero lo he jugado emulado. En la versión de Super Nintendo no incluyeron la sangre. ¿Cambiaron sangre por sudor? No. Por eso tú tenías la Genesis. Sí. Por eso tú tenías la versión con gore. Claro. Porque en la Genesis había pusieron que hacer gore. El truquito de ABBA, ABBA para sacar la sangre. Yo me tenía que ir a la recreativa para eso. Que no lo, sabes que no lo ibas a descubrir. Que sabes, no, que, no, no, que va. Vale, ya ahora. Es más, si encendías la consola y habías fallado en eso, nada, había que volver a arrancarla. Porque... Ah, pero es un momento, no es como ahora, que tienes que ir a menú. Sí, claro, ahora. Un minuto, Isma. Vale, y ahora tengo que preguntaros, esto es personal, ¿cuál es vuestro personaje favorito de Mortal Kombat? Liu Kang. Kung Lao. Kung Lao. Kung Lao. Striker. Bien. Vale, bien, vale. Muy bien. Y deciros que si podéis. En serio, de nuevo, como recomendación personal, yo lo tengo en mi casa. Veníos a mi casa un día. Ah, vendremos. Trae mandos de Play si queréis. Vendré. Para jugar el remake que salió en el 2010. De Splatter. No, no, de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. No, no, remake no, reboot. Y la verdad es que es el mejor juego, o sea, el mejor juego de Mortal Kombat de esta generación que he jugado. No, no hablemos del Mortal Kombat versus DC Universe. No, mejor no. No. O sea, el juego es bueno, pero no puedes lo he dicho, como en la película, no puedes poner Mortal el doblaje Kombat. El doblaje es malo. Sí, pero no puedes poner Mortal Kombat y no poner gore. Ahí está. Ahí está. Una ahí cosa está. No va sin la otra. No va con la otra. Muy bien. No va sin la otra. Tú lo sabes. Ahí estamos. Pues con la banda sonora de lo que será Morir Hijos de Puta 2, de los Cross and Dolls, nosotros ya recogemos, que llegan ya las 8 de la tarde, habrá que irse a su casa, tira el guión, ya lo puedes tirar, no hay basura ahí, no lo tires al suelo. Me hace ilusión. Bueno, Adrián Cardona, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Supercultura Freak Show, aquí a tienes vosotros. Tu casa y la próxima vez Isma invitará algo. Sí, sí, cookies. Las cookies. Exacto, me lo apuntaba. Cookies, que sí, de verdad, hechas caseras. Yo las he hecho. Sí, yo repito, y si hay merienda más. A lo mejor llevan ingredientes secretos. Ah, pues mira, rápidamente, Lluís Ferrer, muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, ya era hora de que alguien trajera de merendar, coño. Por Dios, bendito, ya era hora. Isma del Valle, lo dicho, muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y saludos de mi parte también, Alex Berlanga, un placer acompañarles. Y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Radio Exit. Adiós. Hay una fiesta preparada para ti, babas de sonrisa. Venga.